últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de todos estos aerosoles vacíos. Ya dejen de sacudir los cabrones. No, no tienen más. Se acaban. Sí. Llega su final y así es la historia. Hay que conseguir nuevos. Sí, consigamos nuevos. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, con ganas de seguir pintando. Sí, aplaudido por los marinos escoceses que también sacuden sus aerosoles y que ya no pintan. Pero bueno, no es el detalle. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Lo único que se ha pintado es el cabello y es la muda. Sí que sí, bella muda. Buscando el color definitivo. Pero Bien. Yo creo que plateado. Sí, en el cambio está el cambio. Sí. Es una frase que puedes utilizar. Gracias. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, un erudito, hijo. Se dice erudito. Claro que sí. Con ustedes, el Mikio. ¿Te parece si está Joe? Ya le vamos a teñir el cabello también. Sí, Mico, ¿por qué? Mico pregunta, ¿qué programa es el de hoy? Debes modernizarte y esas cosas. Es la milésima tercera emisión, Mico. Igual que el de ayer. Bingo. Me equivoqué, cabrón. Repetiremos el programa. Errar humano un est, dijo Si es el tercero, que comienza el mismo de ayer y listo. Sí, está bien, ¿no? Podríamos... echamos la boda todo el programa. ¡Chido! Desde las montañas hasta el llano, desde el mar hasta las praderas de zinc, desde la sierra de algodón hasta las carreteras de carbono, desde tus sentidos y hacia tus sentidos, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Un mil intergaláctico, que en realidad es Yumil, pero es como que así, de Guanajuato, México, cabrón, y de hola, qué chido que han alcanzado los 1000 programas, los llevo escuchando en su programa 34, si mal no recuerdo. 34. El legendario programa 34, Lagarto, sí. Y desde ese día me quedé encantado con las altas pendejadas y mamarrachas que dicen. Lo cagado de todo esto es que nunca me había atrevido a escribirles, y ahora, en su milésimo programa, por fin rompí la barrera para mandarles un mensaje de felicitación. Ha pasado tanta putería que esta infausta vida que me he jugarreteado, dice, y ustedes me han ayudado bastante. Pásenla chido, un saludito para el capitán, saludísimo, en realidad para el capitán, para el lagarto, y un abrazo y todas esas cosas que se dicen siempre. No sabemos cómo lo ayudamos. Nosotros en una época decíamos los números de la lotería y se ve que este hombre se ha hecho rico con todo eso. Ya no los decimos más, por lo tanto, bueno, los agradecidos somos nosotros. Sí. Hola, cabrones, soy Jorge de Tarija, Bolivia. Yo quería felicitarlos porque hace... Bueno, está bien, las felicitaciones y todas esas cosas. Muchas gracias, estamos orgullosos de todos ustedes. Y ahora pasamos a otro interesante programa de Sonidos e Imágenes de Bolivia. El fantasma de Tarija nos dice... Hola, custodios de la Bella Muda. ¿Se asustaron? Bueno, creo que no, pero sigo practicando. ¿Qué tal? Quiero quejarme... ¿Por qué nos teníamos que asustar? Que alguien escribió... Porque él nos hizo como un... Pero ya no sé. Dice, quiero quejarme de que alguien escribió que no sabe cómo se festeja aquí en el sur del continente en verano la Navidad. Pues les cuento que aquí en Tarija, además del arbolito de Navidad, al que sí se le pone nieve artificial, además de un Papá Noel gordo, pero con un jo bastante artificial, y el acostumbrado mercantilismo, también se adora al Niño Jesús. Jesús, una tradición en la cual se instala un poste de madera en medio de la calle de más o menos 4 metros de altura, de cuya parte superior cuelgan muchas cintas de colores. Cada una de las cintas es sujetada por un niño o niña y danzan alrededor de dicho poste al son de una tonada chapaca tradicional. Dice, y para la comida se prepara en casa una rica picana. Es un plato específicamente para la Navidad. Es más una reunión de familia. Pero ya para el año nuevo, olvídate, ahí sí es reventón. Luego les cuento más. Dice, me gustaría que le manden una felicitación a mi madre, que está cumpliendo años el 30 de diciembre. Se llama Gladys. Ay, Gladys, qué mal tino para cumplir años. Además, fue el año pasado. Gladys, lo lamentamos mucho. Muchísimo tiempo. Además, usted ya no está en edad de cumplir años, Gladys. Disimule, camine por la sombra y trate de no cumplir más años. Ojalá lean esto, mierda. Dice, cuídense mucho y no se mueran. El fantasma se retira dejando tulipanes para Yaridia de Monterrey y claveles para Urpi de Lima, Perú, en un reparto floral. Espera que estoy recibiendo mails de Yaridia. Sin precedentes. Entonces... está agradeciendo las flores, muy bien. ¡Un carioca surfista! Ja, ¡hola, carioca! Dice, a mis amigos hermanos de Manny Tijuanense, estoy por cambiar de sector en el banco, me voy para la logística. De logística tengo poco y nada, pero bueno, deséenme suerte. Es que generalmente uno ocupa los puestos que tiene poco y nada. Los jefes se dan cuenta, dicen, no, este güey anda muy bien en esto, ¿por qué no lo trasladamos a Contraloría? Claro. Y ahí está. Sí. Bueno, porque si no se destaca. Claro, perfecto. Y si se destaca, se destaca. Y si destaca, se caga el jefe. Sí, sí, sí. Por lo tanto, a logística, carioca surfista. La Batangela desde Carolina del Sur. Hola, Batangela. Entra diciendo, no manchen. ¿Qué pasa, Batangela? ¿Qué le sucede a eso, hijo de su rebomba madre? No lo puedo creer. Como dicen por ahí, ahogado el niño a tapar el pozo. Ahora resulta que después de chorrocientos mil años, se da cuenta, está hablando del chilango ella. Ajá. Entra hablando de su amor no correspondido. Dice, ahora, luego de tanto tiempo se da cuenta que me hizo un chingo de daño. Y se toca el pecho cuando dice eso. Hey, y todavía pretende que cuando necesite algo, que le hable. ¿Qué chingados le pasa? ¿Qué pinche chilango? Con respeto para todos los chilangos, solo me refiero a este pendejo que se tuvo que cruzar en mi camino. ¿Acaso este hombre no entiende que ya valió madres? Que mi pinche alma valió madres. Y que no puedo necesitar nada de él. Quiero que le manden una mentada de madre de parte mía. La Batangela tiene el corazón destrozado. Batangela, tienes el corazón de algodón, de cotton. Y bueno, y hay gente que hace estragos con eso. Sí, yo sé. Pero la cuestión es que él te lo debe haber dicho para quedar bien, Batangela. Sí, tampoco tomen al pie de la letra. Las damas enamoradas toman mucho las cosas al pie de la letra. Sí, son frases comunes. Ya dejen de tomar al pie de la letra. Es decir, para sacarte encima, libros, te dijo, cuando necesites algo de mí, no dudes en pedírmelo. Y en realidad lo que te quiso decir es, ya no mames, no, no me jodas más y no te cruces de mi vida. Por lo tanto, Batangela, nada. Dice, carajo, una mentada de madre para él. Dice que más he tenido ganas de escuchar. Si de repente no le da por hacerlo, bueno, por favor, háganlo por mí para sentirme realizada. Va que va. Gracias por todo. Saludos a todos los invitados. Una mentada mamona. Es una mentada mamona. Sí. Pero la Batangela como que se la quiere. Sí, es para sacudir la enfermedad. Como que la hemos acompañado en sus peores momentos de la vida. Sí, por lo tanto, sí, vamos a sacudir la enfermedad a la Batangela. A partir de esta mentada de madre, Batangela, quiero... Tú te olvidarás del chilango. Sí que sí. Mírame a los ojos. Mira este reloj que estoy meneando sobre tu cabeza. Ah, qué chido, me lo prestas. Fíjate, sí. No... estaba tratando de hipnotizar. Perdón. Esto es un antes y un después, una bisagra en tu vida. A partir de este momento, cuando escuches un mentada de madre para justamente este señor chilango, tu vida cambiará. Sí, y cuando sí. haga un chasquido con los dedos, tú te convertirás en una de las porristas de Los Ángeles Lakers. ¿Comprendido? Sí. Ahí está. Señoras y señores, para este chilango, ¡chinga tu madre! Y ahora, Batangela, dame una L, dame una A, dame... Y ahí se va feliz, muy bien. Agradecemos muchísimo la presencia de la Batangela. Se la ve muy bien, ¿eh? Mira qué apertura de piernas, ¿no? Tiene buena elongación. Vamos, Batangela, eso es lo tuyo. Y a Fid, Jafido. Jafid. Hola, Jafid. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice... Yo arrojaría la basura al celular de una vieja que trabaja aquí, que está aquí en mi chamba, y su timbrido es el aullido de un lobo. ¿Quién le dijo que eso era Fion? Bueno, es que... Sí. Es que le asigna distinto ringtone. Póngale. Cuando llama el lobo de Mamón Plancholula Puebla. Le suena al lobo. Le suena al lobo. Sí, sí, cuando y el lobo la llama mucho. Y el lobo tiene un... Sí, entonces es por eso. Pero sí, como que no sabemos qué ringtone es Fashion. ¿Qué ringtone es Fashion? Claro, ¿qué ringtone es Fashion? ¿Y cuál? Son todos chafas. Para mí también. O sea, si te pones un ringtone ya estás de chafas. No, porque porque este es un tema exclusivo de Radiohead que me bajé de la mamada y que... No, y ya está. Y está estás muerto, cabrón. Saludos, tripulantes de la María Tijuana. Se reporta Golo, su vigilante y protector, amigo contra las fuerzas oscuras, deseándole Golo éxitos para el 2006. Y es curioso que estarán celebrando los 1000 programas el día de mi cumpleaños. Apoyo moral anual, Golo y Sojiro, que son dos primos de allí, del sureste mexicano. Hola, tripulantes, saludos de Cuernavaca, Morelos, de su fiel amigo, Juan Carlos el veterinario. Juan Carlos. Dice, no, solo felicidades. Por favor, veterinario, no, necesitamos que venga a trabajar. No, le agradezco, le mando un pastel de chocolate, dice el veterinario, no quiere saber nada, y ya se ha sacado su mameluco con el que trabaja, sí, que tiene sí. las manos ensangrentadas de tantos cuy que ha vuelto a la vida con masajes cardíacos. Dice, un vaso para que rompa el mico y unas revistas por... Ah, está bien que el mico rompa vasos, sí, sí, sí, porque sí. lo avala un veterinario, Juan Carlos. Muy bien, Mico, está bien, porque es interesante. Puedes. Entonces, entre tantos que dicen, no, ¿por qué el Mico mal llevado rompe tantos vasos? No, eso está avalado por un veterinario, un galeno, el veterinario Juan Carlos de Cuernavaca, Morelos, México. Mientras una ave zancuda espera las obras pacientemente, el macho usa su habilidad y experiencia para abrir al ñu y desgarrarlo en varios trozos. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen. Agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos para que no nos den por muertos. Señoras y señores, ha llegado el momento que todos esperaban, las clases de ping pong con Hyper Mario. A todos los aficionados al tenis de mesa y al ping pong. ¿Qué es lo que tengo que tener para escuchar esta clase? Lo primero que tiene que tener para escuchar esta clase es una paleta de tenis de mesa en su mano. La no tiene. Tengo. No, utilería, por favor, no podemos hacer este programa. Está bien que sale por cable, aquí, por el canal 2048. Aquí. Perfecto, ahí está. Bueno, ya tenemos nuestra más? Paleta de ping-pong en nuestra mano. Y lo que debemos tener es una pelota. ¿Usted es derecho o zurdo? Derecho. Bueno, perfecto. Tenga zurdo, la, zurdo. Bueno, perfecto. Tenga la, tenga la raqueta donde le mierda le plazca. Bueno, aquí. Va a comenzar a jugar. ¿Tiene en estos momentos una pelotita de ping-pong? Sí. Perfecto, estamos en una mesa de ping-pong. Hemos trasladado el estudio al estudio mayor de Televisa. En estos momentos entra Hyper Mario y dice: hola amigos, hoy nos reunimos aquí en esta ocasión especial. Hoy aprenderemos a pegar a la pelotita con un slice a media altura con la fuerza justa. ¡Bua! Es siempre lo que quise. Bueno, para hacer un slice, lagarto, debe de tomar la paleta en forma normal, o sea, por el mango. Espero que me distraje. Luego debe esperar, ubicarla de esta parte. Ahí está, ¿ve? Ajá. La parte, ahí está. Como si fuera una sartén, cabrón. Ah, sí que sí. Bueno, la tiene ahí como cocinando los huevos. Y en estos momentos... No se la ponga ahí. Téngala en la mano, perfecto. Dice, bueno, para hacer un slice a media altura debemos tomar la paleta por la forma normal, o sea, por el mango. Luego debes esperar a mejor ubicarte a la izquierda de la pelotita si eres derechi, porque también sale para Italia esto. ¿Dónde está la pelotita? La pelotita póngala flotando por aquí, imagínese. Sí. Bueno, esta no flota, es una pelota de algodón con un hilo prácticamente invisible de acero. Perfecto. Ahí está, la colocamos aquí, la tiene, queda flotando como a media altura. Dice, bueno, si usted es zurdo... No, todavía no. Si usted es zurdo, no juega al ping-pong, dice Hyper Mario, que ha ganado sendos torneos regionales. Sigamos. Ubicando ya a la izquierda de la pelotita, que debe venir de tu rival a una altura tipo el codo. Tipo el codo. Sí, tipo el codo. Tenemos un regiomontano aquí, justamente, que nos ayuda... parece justamente por aquí. A la altura del codo viene más o menos la pelotita. Ubicada ya, extiende su brazo hacia atrás. Está bien atrás... más o menos... No, ya está como a 10 metros ahí, güey. No, venga. Tomemos la distancia como de la pelotita. Es muy complicado, lógicamente. Ubicado ya a la izquierda de la pelotita, debe venir la pelota. Y cuando la pelota está a 45 centímetros aproximadamente... 45, una regla, güey. No, de tu paleta, calcúlelo a ojo. Eso no lo va a poder hacer durante tu partido, cabrón. Sí, a ojos vista. Ahí está, cuando está a 45 centímetros aproximadamente de su paleta, deslice suavemente el brazo hacia la pelotita. No, estos 45 no me conviene. Es decir, sí. No, es decir, la paleta va hacia la pelotita, no la pelotita hacia la paleta. La paleta va hacia la pelotita, la paleta va hacia la pelotita. La paleta va hacia la pelotita. Ah, perfecto, claro, si la pelotita está colgada y no se mueve. Bueno, efectivamente, esto, más o menos, estas no serán las situación normal en un partido. Ah, ¿no? Pero bueno, no importa, está bien que sepa la técnica. Ubicamos la pelotita, para ubicarla en la punta derecha del rival, usar un slice. La ubicación depende de la fuerza y el ojete que tenga para que la pelotita pegue ahí. Es decir, yo creí siempre que fue llega, es ojete, puro ojete, sí. Todo en el deporte llega al grado del ojete. Así es como alguien se transforma en goleador de un campeonato o en campeón de ping pong. Bueno, güey, le pega la pelotita. Le pega, pero luego de pegarle tiene que hacer un pequeño efecto. La ubicación depende de la fuerza y todo esto. El efecto que debe tomar es de avión que reventó un motor y que cae. O sea, pero que va bajando. Un té inglés a las 5 de la tarde antes que... deben saber dominar sus impulsos. Es muy lento el juego. Porque es horrendo cuando está preparado el super shot y le pegas con toda la calidad del mundo y queda en la red. Es la pena más grande que tuvo Napoleón cuando perdió en Waterloo. Es decir, Waterloo en realidad fue un partido de tenis de mesa que ganó, creo que Nelson fue, ¿no? Y ¿le pego, güey, o no le pego? Sí, pégale, a ver. ¡Sí que sé! Chale, sí, pero no creo, sí, se pareció más al béisbol, pero está chido. Carlos Ner, rebelde de Ledesma, Argentina, dice, ¿por qué radio salen en el Ledesma? Ya te hemos respondido. ¿Por qué radio? Hemos hecho el listado de las radios de que salimos en Ledesma y son absolutamente cero. Muchas gracias. El Chilango, en esto del DF mexicano. Hola, Chilango. Dice, qué fiesta tan pichurrienta, ni un pinche cuete, ni regalos, ni nada, la verdad, no mames. Mierda, sí. Aquí decidimos tanto pedo para cagar aguado, es lo que decimos aquí en el DF. Dice, pero no hay pedo. Los escucharé hasta los 2000 programas a ver si de verdad se discuten. Ni modo, felicidades, dice Postdata. Cabeza de Fierro de Margarita, Argentina. Dice, vengo aquí a proclamarme el único oyente de Margarita, Argentina. No, güey. Dice, no, está el Hiper Mario. Habrá una lucha y en la que se batirá. Apareció Cabeza de Fierro, que era como el otro ser vivo que igualmente Margarita. No puede haber dos. No, no puede haber, menos en Margarita. No. Por lo tanto, sí, Cabeza de Fierro, solo, sí, escucha sí. Otro programa. Oscar Montana de Bogotá, Colombia, dice, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre es... ¿qué es eso? Es mande para pensar qué hacer y larga vida a la María Tijuana. Ah, se tomaría su tiempo o algo así. Ah, para pensar qué hacer. Laura de La Paz, Bolivia, dice, enviaría la basura a Hillary Duff, a Britney Spears, Spears, a George Bush, a los Teletubbies y muchas cosas más que no se me ocurren, dice. Judas de Chiapas, México. Queremos que no copulen dentro de la basura, porque si no... No, yo ya me veo un Teletubbie copulando con Bush y tocando los pechos a Britney Spears y como que quiero sacar entrada para... Eso está como fuerte. Aquí está el Chilango Matón. ¡Ja, hola, Chilango! Y dice lo siguiente, desde Hermosillo, Sonora, México, quiero hacer una advertencia a todos estos pendejos de la migra, que ya no maten más mexicanos. Ahora los culones los matan hasta por la espalda, los putos cobardes, hijos de la mierda. Y para chingar a los pendejos esos de la migra, son de descendencia latina, los hijos de puta. ¿Por qué no nos dejan que el güey ese que mató al ilegal, nos lo dejan en el Zócalo Capital, dice, unos minutos para darle una madre? Madriza el cabrón, pero ni pedo, eso nunca va a pasar. Dice, bueno, puede ser que solo Dios lo castigue al hijo de la chingada madre. Bueno, mis compas, los dejo y díganle a la batanjera, díganle que aquí hay un chiranguito. Y les digo que les den un chinga a su madre a todos los pendejos de la migra. Atentamente, el Chilango Matón de Gringos. Hola chicos, soy Jiram desde Costa Rica. Hola Jiram. No se preocupen por leer esto. Igual no voy a poner nada interesante. Solo quiero enviarles un regalito de año nuevo. Bueno, Jiram lo que envió es justamente un... ¿cómo se llama esto? Un calendario muy chido con nosotros que estamos dando vueltas por ahí. Dice, me gustaría que todo esto y todo eso. Y Jiram, muchas gracias por el trabajo que te tomaste. El Argonauta Perdido desde Tarija, Bolivia, dice, buenas noches. Me permito proclamar un fiel oyente de este programa y que todos sus deseos se cumplan. No proclame nada. Bueno, sí, es que tienen uno. No sé en qué número de programa escuché a un tal suicida de Tarija y me pareció muy triste esa historia de su infancia frágil. Y luego llega, dice un montón de cosas que son las que imagino el justamente, y lo aclaró el suicida de Tarija, sí, que no quería escuchar. Es decir, vente conmigo de peda con unas minitas y verás cómo se te pasa todo. Ojalá fuese tan simple, Argonauta Perdido. Postdata, ese tal Chupac de Tarija, Bolivia, es un pendejo que se la da de un tipo de 45 años porque ya no se meten en el super chupas que nosotros nos mandamos. Entre todos los primos. Es un primo del Chupac y parece que lo odia al Chupac. Por lo tanto llega el Chupac de Tarija, Bolivia, sí, a decir el programa está excelente y no hay de qué quejarse. Señor Lagarto, Chupac, me gusta el carácter agresivo que mostró. Me cagué de la risa y mi vieja me dijo: ¡epa! ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Por qué escuchas un programa donde insultan a los oyentes? ¿Qué acaso no tiene un poco de dignidad? Porque a la gente le gusta que la insulten. A la gente le gusta que le digan: ¡usted es una mierda! ¡Usted es una puta! Lo que pasa es que... ¡Váyanse al carajo! ¡Señor Lagarto! ¡Qué olor a culo que tiene hoy! ¡Señor Lagarto! Siga jodiendo como siempre, nunca cambie. A la señora le decimos que debe escuchar otros programas donde los oyentes son insultados en su inteligencia y esto es mucho más grave. Respecto a que acaso no tienen dignidad, no es de poca dignidad sentarse a escuchar un programa donde mentamos madres, no. Sino es de poca dignidad sentarse a escuchar un programa donde le dicen cada día lo que usted debe hacer, a quién debe votar y cómo está de mal su país, sin hacer absolutamente nada para cambiarlo. Por lo tanto, Chupac, chido, y chido por tu madre, lógicamente. Su sí, madre, sí. Tampoco le vamos a mentar madre. Ella pasaba por ahí, escucha, que el Lagarto dice: ¡pero pelotudo! Pero señora, no joda. ¡Pero usted es un pelotudo, eh! Y entonces, ¡ay, mi niño se está dejando insultar por la radio! Y bueno, es mejor dejarse insultar por la radio que dejarse insultar cada vez que hay elecciones. Bueno, ¡ah, señor Lagartija! ¿Cómo va? ¿Cómo va a inventar? ¿Cómo va? ¿Cómo va a matar a Cataco Quiño y a Tómano Q justo a mí? En el programa 1000, dice que va a pasar a la posteridad para ser escuchado por mis hijos, dice Silvino Carioca Porteña. Bueno, por mis es nietos, algo por mis loable. Dice, me gustaría más de mí, no gusta más de mí. No, la quiere a Silvina. Sí, Silvina, pero... Pirata, Mico, ustedes no me defendieron. ¿Cómo es posible? Con todo mi alma. Todo, todo bien. Igual, con vos se los perdono, dice. Y voy a tratar de esquecer, olvidar. Estaba pensando... ¿Cómo se dice olvidar en portugués? ¿Cuál portugués la madre? Esquecer. Ah, me esquecé. Me esquecé es que te convertiste en queso y te olvidaste. ¿Qué es que sé? Dice, ¿qué es que sé? Es francés, guay. Ah, dice, sí. Oye, ¿me trajiste lo que te pedí? ¿Qué es que sé? ¿Qué es que sé? Neceser. Y bueno, es que ser, olvidar lo que ocurrió. Estaba pensando en hacer una buena colaboración financiera para tu campaña, Lagarto. Pero bueno, veremos, veremos. Amigos son amigos. Y me retiro cantando algo así como la ra, la ra, la ra, la ra, la ra. Que lo imagino con tono de la ra ra ra ra ra la ra ra ra ra ra y, sí. Y algo así. Pero ella tiene que su... ser brasilero. Sí, pero tiene su corazón porteño. También. Por lo tanto, a lo mejor se echa un tango. Pero bueno, nada, ahí está. Culcoya. Qué chido un culcoya. Sí que sí. O sea, yo soy un coya. Y además de coya, soy cool. Estoy en Jujuy, Argentina. Hola, desintegrados. Es la segunda vez que los escucho. Y no puedo dejar de cagarme de la risa. Son unos ídolos, pero ya estuvo bien, vamos al grano. El dermatólogo, yo lo arrojaría a la basura. A los hijos de mil putas, de los piqueteros argentinos, que parte de joder la vida, y a la gente que trabaja quemando gomas de autos, contamina el medio ambiente. Soy el Culcoya. Sí, con un pensamiento de sí. Derecho, el Culcoya. Sí, sí, está bien. El Culcoya, igualmente sí. Culcoya, porque dice, oh, el contamina el medio ambiente. Como que si no tienes para el pan de la mesa del día, sí, te va a dar el medio ambiente, sí, digo, sí, ya, sí. Entre otras cosas. Está bien que algunos llegarán y dicen, no, porque hay piquetes que están lanzados por los políticos internas. También hay de todo en la viña del señor, dijo alguien mientras cortaba una carretera. Hola, mis cabrones y jerárquicos voladores, aquí yo quería que se fiesta. Mañana retorna mi querido hogar. Dice, la neta es que no puedo vivir sin mis cosas. Estaba fuera de su hogar. Estaba un sin tierra, un sin hogar directamente. Sí que sí. Dice, no puedo vivir sin mis cosas, que son ustedes, el rock, la panocha y mi plancha de surf. Dice, anoche el niño elefante me apareció en un sueño y me dijo, carioca surfista, no existe nadie más pelotudo que un Ed Van Halen sin su guitarra, o que un Adriano Mira el Niño sin su plancha de surf, o que el pirata señor Lagartija sin su programa de radio. Carajo. Bueno, me desperté. Es verdad. Me desperté asustado, palabra de niño elefante. Quisimos dejar de hacer el programa y nos sentíamos muy pelotudos. Es verdad. Y Adriano Mireini, a ver cómo es esto. Mineirinho, de Mineirão. Adriano Mineirinho es el campeón mundial de surf del 2005, brasileiro. Y la mayor promesa para disputar el trofeo de la primerísima división del mundial de 2006. ¡Dale, Mineirinho! Dice. ¡Dale, Mineirinho! Ya que él no se puede subir a su plancha y concursar por el campeonato mundial, apoya a Mineirinho. Lo que pasa es que los dos en la plancha, yo no creo que puedan surfear una buena ola. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola, cabrones espaciales de doble trinqueta. Les digo cabrones con todo el sentido de la palabra. Y dirán, ¿por qué? Pues yo mandé dos mensajes, la parte 1 y la parte 2 de los OVIS, dice. Y cuando solo leyeron el segundo, y lo peor es que me cambiaron el nickname de Osiris por el de Martiolate. ¿Cómo puede ser esto? Ahí llega la queja de la otra, sí, parte, claro, ¿no? La que se sintió blasfemada en su poco. Eso sí es el programa. Bueno, somos muy locos, sí. Hacemos el programa drogados. Sí, y bueno. Ponemos firmas que no son de otro mensaje, sí. Decimos que la constitución norteamericana la dijo sí. Bin Laden y esas cosas. En este sentido dice, y dieran que pues bueno, mandé eso y qué sé yo, dice, lo peor es que me cambiaron el nick por el de Martiolate. ¿Cómo puede ser? Dice, eso yo les cuento la historia, yo les conté la historia del dojo donde practico ninjutsu. Ninjutsu es una marca de motores japonesa. Sí. Ninjutsu, y ustedes me lo leen, dice, pero cambian mi nombre por el de Martiolate. Ya sabemos. Ya está. O sea, no nos cuente lo que hacemos nosotros mismos. Sí que sí. Falta que digan y ustedes que se drogan todo el día y andan por ahí pachecos y luego se toman una caipirosca y está. Se tiran panza arriba. No, ya sabemos lo que hacemos. Dice, ¿puede ser que yo les cuente la historia del dojo? ¿Y cómo puede ser? Y es cierto, el dojo queda en Berlín. ¿Cómo es? No queda en Berlín. Ah. Y es muy serio, aunque sí tiene... Aquí hay dojos que no son serios. Está chido, yo quiero un dojo que no sea serio. Así que llegue y mi profesor le diga, Najitsu-san, enséñeme el golpe de la muerte. No, me da hueva, güey, apréndelo solo. Hoy fiesta en no el dojo. No es serio, ese es un dojo que no es serio. Sí. Bueno, pero él va a un dojo serio, bueno. Por lo tanto te felicitamos y que sigas celebrando un dojo serio, pero con bastante jodas, ¿no? Sí. Lo que te han hecho, güey. Lo del cumpleaños, claro. Sí. No fue poco serio. Igualmente lo hicieron con el rostro como de filosofía oriental. Ni una risa, ¿eh? ¿Qué onda, humanos? Les escribo para contarles que unos amigos y yo estuvimos investigando y por fin encontramos el lugar donde tienen a Walt Disney congelado. Sí, sí, está entre Kurt Cobain y Elvis en una área asegurada. Y luego nos manda la data desde aquí, dice, es el área 51. Así es, humanos, no son ovnis lo que se esconde el gobierno norteamericano. Así que ya no chingues más, lagarto, que algún día vamos a matarlo y empalaremos como se lo merece a este pinche puto Walt, dice. Sí, nos vemos. Sí. Ahí se retira. Bueno, entonces sigue firma la candidatura a la presidencia de Disneylandia. Eder de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Eder. Dice, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería vengarme de mi primo Poncho. Porque ¿qué te ha hecho? El hijo de su madre nada más me anda quitando las novias. Y él cuando está de moda, el programa de Jackass. Jackass. Y pero seduce mujeres haciendo lo que hacen los chacas. Están muy mal esas damas, sí, ¿eh? Sí. Mira, me tiro de un carro de supermercado y me doy con la frente en este muro. ¡Wow! Es mi hombre. Yo no lo puedo creer. En este sentido dice, el maldito me echó alcohol en el pantalón. Ah, no, lo hace con el primo. Entonces, claro. Oh, ¿qué tal? Soy Ralph McCullough y hago esto con mi primo. Y las chicas le gusta. Claro, y el primo está como pendejo, que lo prende fuego, que le cocina carne asada en el culo, que lo clava de un palo en el cerro de la silla. Dice, bueno, y nada, que me prendió fuego con alcohol, quemándome así las nalgas y un poquito de los huevos. Ojalá. Ojalá sigan haciendo muchísimos programas. Ay, me gustó la idea. Déjate de tu primo. Oye, ¿o te gusta? Claro, para mí estás colaborando, Eder. Sí. ¿Se te chamuscaron las nalgas? Sí, y un poquito de los huevos, dijo Eder. Y es tremendo esto, porque las curaciones ahí son muy dolorosas, Eder, y tú lo sabes mejor que nadie. Colombian, desde Valencia, Venezuela, dice, solamente todos los presidentes corruptos quiero echarlo a la basura, a los neonazis también, a los KKK, que son los Ku Klux Klan, dice la madre, y al padre de mi novia, a Bill Gates, a la mayoría de las estrellas hollywoodenses, a Bush, a todos los extremistas de cualquier religión o ideología, y la madre de todos los anteriores. Y la madre y el padre de tu novia, ¿tienen algo que ver con eso o fue para meterlos? Claro. No, pues quizás son del KKK. O... Claro, porque además entraron como en una mega abuja, Bin Laden, sí. A los extremistas, a los que practican el apartheid, y al padre y a la madre de mi novia. Bueno, que justo se cruzan por ahí. No, pero quizás no, ¿eh? Sí, a lo mejor tienen influencia más directa sobre la vida personal de él y andan haciéndole atentados, como recortarle, por ejemplo, las sillas para que haga papelones delante de su novia, esas cosas. Primero que nada, muchas felicidades por el tiempo que llevan haciendo que todos olvidemos este jodido mundo que nos rodea. Acabo de tener un episodio muy vergonzoso en un foro, dice Laura. ¿Cómo se puede tener un episodio vergonzoso en un foro, lagarto, por Dios? Se cayó la blusa, póngale. Ah, sí. Y estaba chateando. Y no tenía el bra puesto. Y quedó en tetas. ¿Con cámara? Sí, que sí. Todos tenemos cámaras en este momento. Estamos todos viendo. Todos nos estamos viendo. Y nos pasan cosas así bochornosas en los foros. Y suele pasar. O puede ser que entre un foro, por ejemplo, no sé. Pero quizás no era un foro web. ¿No? Claro, entonces le pasó ahí, teta a teta. En un foro universitario, por y ejemplo. Quedó en pelotas. Dice, a ver, la pendeja que va a hablar sobre de la etimología de la palabra... Se lleva mal en el foro porque le dijo la pendeja que va a hablar. Sí, es verdad. No, por favor, siéntense. En este foro donde hablamos de la etimología, del razonamiento greco-romano y cómo influenció en la cultura moderna, va a pasar a hablar esta dama, que es Laura. Y Laura dijo, ¡ay, no, yo venía para exponer sobre anime! Y entonces y la gente se dio vuelta y dijo, ¡ah, qué pendeja! Y acaba de hacer un papelón absoluto. Y dice, bueno, y luego de eso, yo me puse, dice, y hace un montón de tiempo que no los escuchaba y ahora estoy feliz de haber atinado justo en el programa 1000. Dice, oiga, ¿cómo hicieron para meter 1000 velas en un pastel? No, en realidad metimos un pastel en 1000 velas. Sí. Cuando no puedes una cosa, se intenta por la otra forma. Y dice, bueno, dice haber gustado, dice que le gustó algo que hicimos y dice que eso garantiza su lealtad hacia el programa, se vuelva totalmente por parte de Laura. Laura, nos estás metiendo como mucha responsabilidad, así que no, y no creemos demasiado tampoco en las fidelidades. Reflexionando sobre la filosofía de internet sentada al borde de un acantilado, besos, Laura. Bueno, tampoco tomes esa determinación, por haber hecho un bochorno en un foro. Hay no, cosas es, no es para pararse en el acantilado. Y a Fid Cafido, a Fid desde Guadalajara, Jalisco, México, ¿qué pasa, que arrojaría la basura? A mí personalmente, yo mismo voy a creer que no le haya puesto mi nombre al archivo de audio para los 1000 programas, chales, fue mi archivo el que yo tenía, el que no tenía nombre. Bueno, decía, saludo 7-C128KBPSMP3, lo cual es una mamada. Bueno, igual el archivo sirvió para saludar a otro cabrón, cuídense. Sí, y no, a ti, cabrón, ya lo sospechamos desde un principio, y no contabas con nuestra astucia. Y ahí está, y a Fid, ¿Jafid? Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Arafli desde León, Guanajuato, México. Hola, Arafli. Dice, si han numerado los programas, ¿por qué no numeran a los desintegrados? Se han numerado los programas. Tiene una razón de ser la numeración de programas. No es por, qué chido, qué acumulación de programas. Tiene la razón de ser de que en internet hay muchas empresas inescrupulosas que no hacen el refresh. Entonces, una de las tantas formas de verificar si el programa que estás escuchando es el programa de hoy, es... Como son dos iguales. Claro, entonces por eso le ponemos número, le ponemos título, le ponemos, decimos, este es nuestro programa de ayer, pero pensamos en algún momento comenzar los programas diciendo, este no es el programa de ayer, y serviría para una sola vez, claro, porque al escucharlo al día siguiente del siguiente diría, así como sé si no es el programa de ayer o es el programa de ayer, por lo tanto tomamos la determinación de numerar los programas, y no por una cuestión de acumulamiento, decir, hemos llegado al programa 1958, y tú dirás, ¿por qué festejan los 1000, los 900, los 500? Porque nos vale, porque nos place, porque somos comunes, porque ven y me la tocas. Y en otro orden de cosas, dice, imagínense que en vez de decir nuestros nick, dijeron el número, como empleados de una transnacional en Tijuana. Empleado, sí, /58, el legajo del 1532, /53, jajaja, dice, bueno, somos miles, dice Arafli. Luego de esta reflexión se retira dejando nuestra una foto que sacó especialmente para la galería de personajes ilustres de la galería de Tijuana. Muchas gracias, Arafli. Rogelio, dice, cabrones. Hola, Rogelio. Felicidades por el programa 1001, decía en el espacio. Yo me imagino al pirata dentro de la María Tijuana haciendo levitar un lápiz óptico, que al son de una canción de los Aterciopelados se convierte en una cachucha de los Mets. Mierda, ¿qué es una cachucha de los Mets? No sé. A mí me suena con... sí. Pero bueno. Pero de los Mets. O sea, la cachucha Mets, de los Mets, no sé qué es Mets. Pero en el béisbol no tienen porrista, o sí tienen porrista. Porque puede ser la porrista la que manda más de los Mets. Póngale. O algo así. Una cachucha de los Mets. Bueno, que alguien me explique qué es la gorra, el bat, que la manopla que usan. Para mí es o alguna mierda. Dice, bueno, con una cachucha de los Mets que agarran mico para pegarle un sopapo al señor Lagartija. Bueno, entonces debe ser el bate de béisbol, ¿eh? O debe ser la manopla, o alguna mierda. Y ahí está. Dice, hasta podría llevarse al cine. ¡A la mierda! El mundo se está desintegrando en Hermosillo. Es el momento en culiarnos a las hermanas del vecino y de nuestro mejor amigo. Y a la vieja, que está bien buena, y a fornicar como si quisiéramos romper el récord Guinness. Yo realizaría la profecía de comer chocolates y batidillo para pasteles en un frenesí depresivo, escuchando baladas de Jaffan, dice, y... de chapa y todos estamos mal, güey, con esos bajos. Dice, bueno, y todos, Brian, dice, y bueno, y todos los buenos discos de Marilyn Manson. Bueno, y pues, al pedo, es que ya van un chingo de temblores bien cerquita, y el último fue de 6.7 en la escala de Richter. Si hubiera sido vamos de 6, por más. No, si hubiera sido de 6.8 en la escala de Richter, ya estaríamos muertos, mierda. Ah, por un pequeño diferencia. Dice, ¿no tienen algo para engrampar la falla de San Andrés? Para engrampar, como quien dice, engrampar la falla de San Andrés. Para engrampar, pero tenemos mucha gente para meter dentro. Haga su pedido ahora, antes que se acabe. Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Acero de Musical Honduras dice, loco, me estaba acordando de esos muñecos anime de los que hablan, que hace poco me presentaron unos capítulos de eso, y a que no saben qué. No sé de qué muñecos hablamos de anime, pero bueno, vale mal. Cuando hablamos de Astro Boy y todo eso. Póngale. Pero él viene con otra cosa, dice, me prestaron unos videos de unos muñecos de anime, todo eso, y estaban cogiéndose entre sí, en una orgía. Sí, en su trama, claro, creo que es hentai esto, o algo así, se llama hentai. Sí. Y bueno, le prestaron de eso y él estaba feliz. Dice, a que no saben, bueno, increíble. Estaban cogiendo al tercero. La trama era un colegio, un colegio. Sí, sí. Con J me sonó a conejito. Un colegio y ellas eran como la mafia dentro del cole y hasta los profesores cogían. Increíble. Dice, y eso no es todo. Los sale profesores cogen, una cabrón. Era como la jefa de todo eso y ella tenía dos aparatos reproductores. Le salía un pene de arriba de su vagina y cada vez que. Increíble. Sí, cada, sí. Que, y ahí los niños japoneses se crían en este ambiente y luego pasan las cosas que ocurren. Bueno, y ahí está, dice, no. No lo podía creer, bueno, me gustaba. A ver cómo recibir, cómo decimos en Honduras, una cosa que, bueno, no sé, que va a seguir explicando, ha quedado mal. Quedó mal. Esos animes ya te acostumbrarás. Detallados. Señoras y señores, desde Los Ángeles, California, Charlie Kirky dice: Are you ready? Hola, Charlie. ¿Qué onda, hijos del nuevo año, del año viejo? Se comunica desde el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, bajo el río de la percusión, California, o pónganle LA, su amigo pana, Chamo. Primo, compa, o como chingados quieran llamarlo, el Charlie Corn Kid. ¿Qué cuentas, cabrón? Sí, ya me alegro cada día escucharlos. ¿Por qué? Se preguntarán. Es porque me hacen acordar el tiempo de que pasé sin escucharlos cuando tuve mi accidente y también cuando dejaron de transmitir por un tiempo. Póngale cuando Gabo de Houston hizo la magia. Por cierto, gracias por la magia, Gabo. Gracias, dice. Bueno, pasando a otra cosa, quiero comentarles el gato que tenía. ¿Recuerdan? Whisky, claro. Sí que sí. Claro que recordamos a Whisky. ¿Qué le pasó? Vivo, Whisky. Se lo cargó el payaso a Whisky. A ver, que dice por aquí. Dice, bueno, bueno, ya se los dije, lo tenía, porque se fue a la mierda y ya no regresó. Se fue. Volvió, se cansó de su vida. Cruzó la frontera. Whisky debe estar por Tamaulipas en estos momentos. Whisky, comunícate con nosotros. Dice, fue un par de meses atrás. Dice, y bueno, ahora para Navidad Joyce me regaló un perrito. Es un Golden Retriever. Un Golden Retriever. ¿Qué es? Que lo puedes achicar y llevarlo en la cartera. Sí, es retráctil. Es retráctil. Un Golden Retriever. Dice, Joyce, la Kitty le puso Tango. Dice, bueno, loco, solo por el momento, él en realidad le puso el Tango. Y con un justo homenaje, che, le voy a poner Tango a mi perro Golden Retráctil. Y ahí está. Se llama Tango. Muy bien. Bueno, loco, solo por el momento eso. Ya muy pronto saldrá el libro de la botella maldita, la historia de mi accidente. Y bueno, ustedes serán los primeros en verlo, ¿ok? Locos, me despido deseándoles lo mejor en este año que ya se está acabando y ya solo faltan 353 días. Joder. Dice, acuérdense de portarse bien y se portan mal, cabrones. Inviten. Charlie Corkid, posta, señor Lartija, ¿hasta cuándo es permitido decir feliz año nuevo? No, todo el año. Todo el año tú puedes entrar, ¿no? Un mamalón diciendo feliz año nuevo al jefe, claro. En octubre. No, póngale. En febrero se comienza a decir feliz año. En febrero se comienza a decir feliz año. Se le quita el nuevo. Se va como mermando. Pero se sigue diciendo feliz año. Se va mermando de a poco. Esto depende de las costumbres, ¿no? En marzo ya estamos en feliz nada más. Sí, marzo, feliz. Abril, no, póngale. Feliz año puede seguir diciendo. Puede seguir diciendo. Sí, sí, bueno, sí, muy bien. Tú continúa. Hasta agosto, póngale. Está bien. Tú continúa así entonces, Charlie. Todo bien. Alguien, aquí nos adosa 50.000 maternidades de trabajadoras sexuales y agrega, está bueno lo que hacen. Soy Robert de San Luis, Argentina. Los escucho por FM Hendrix, la 103.9. Saludos a todos los quemados que los escuchan. A ustedes, les mando mi foto. Bueno, muy feo está el güey. Sí. Muy culero, lamentablemente. Tú también estás quemado, güey. Sí, igualmente, una cosa, no puedes llegar el primer programa y ya enviar foto. No. Debes escuchar por lo menos 1.458 programas para enviar fotos. Pero envía la foto nada más. Ana manda fotos. No es para publicar. Ah, no, no, por la salud de los oyentes. Mar Colorado, Veracruz, Río Grande, Sur, Brasil. Ah, hola, Mar Colorado. Dice, cabrones espaciales, en el programa 999 dijeron que se estaban preguntando por mí, pero yo siempre estoy, che, dice, he oído todos los programas desde el 472, pero no, siempre estoy actualizado, tanto que todavía no he escuchado el programa mío, y además, si no escribo a menudo, es para darles a los otros oyentes la oportunidad de ser parte del programa. Cuando, oí decir hermano en portugués, que se dice irmão, pero a tus compas puedes decirle cara, belo, mano, o... Carabelo. Lo que quieres puedes decirle en portugués. Sí, sí, sí. Carabelo. Carabelo, y entonces ya está, estás diciéndole como sí, hermano, amigo y esa mamada. Dice, bueno, Chimo, pero trufio, ya no vengas con brothers u otras mamadas, los únicos brasileños que dicen brother a un camarada son los surfistas, pero ellos tampoco hablan portugués. Saludos a todos y como no... ¿Y qué hablan? El carioca surfista sí habla portugués. Sí, no hablan un dialecto de surfistas. Ah, póngale. Es decir, brother, vai tu mano Cuba y esas cosas. Es una mezcla. Saludos a todos y congratulations por los 1,000. Ah, congratulations. Ya hablas como sí, surfista, sí, cabrón. Ve a surfear esa ola. Espero que haya salido todo chingón. Dice, saludos, Mar Colorado de Veracruz, Río Grande, Sur, Brasil. Aquí aparece Matt Enrique, el insecto. Ah, hola, Matt Enrique. Les contaré, hace ya unos días, para ser exactos, desde el viernes, llegaron a mi casa mis sobrinos. A eso de las 11:30 p.m. Más o menos llegaron a mi casa mis sobrinos después de un largo tiempo de estar contento de no verlos. Pues, dicen, mientras dormía, escuché la voz de mi papá que decía, llegaron tus familiares, levántate a saludarlos. Ah, porque no son familiares de tu padre. Ah, no, no. Son no, familiares son, de Mata, claro, Rica, sí, nada más. Sí, sí, sí. Sí, dice, y en que fin, son distintas familias que se juntaron. Claro, y viven ahí, sí, bajo sí, el mismo techo. En fin, los recibimos y a la mañana siguiente pasó algo que me asustó. Mientras veía una película de terror muy sangrienta, ellos se sentaron a verla conmigo. Y lo más bizarro fue que mientras el asesino rebanaba los cuerpos de sus víctimas en la película, ellas se cagaban de risa. Mierda, dice, qué miedo me dieron. Me miraban como diciendo, ah, haremos lo de la película contigo. Desde ese momento no duermo más temprano, estoy paranoico hasta que se vayan ellos. Cuídense su pata, Mata Enrique. Ten cuidado con esos niños, no lo dejes jugar con la sierra eléctrica. Y cierra las puertas con llaves. Sí, por favor, sí, sí, muchas gracias. Aquí está justamente Omar Benito de Juliaca, Perú. Hola, Omar. Dice, ah, ¿qué tal, hijos de la chingada? Lo que arrojaría la basura. Aquí está Campanita. Ya, bueno, sí. ¿Por qué no te llevas a Campanita también ya que estás de paso? Arrojaría la basura a la sopa que no quiero comer en el almuerzo. A Omar Benito le dan sopa porque y lo obliga. La sopa lo alimenta y lo obliga, y si no la quiere comer por la boca, se lo meten por otros orificios, como sí, ser sí, el. No, el te conviene comerla, y, sí, sí. Claro, sí, yo la comería, Omar sí, Benito. Sí. Inyectable es terrible. Sí, el Buen Fer desde San Luis Potosí, México. Ja, dice, hola, Buen Fer. Hace rato abrió. ¿Cómo se llama? El Buen Fer. El Buen Fer, nada más. El Buen Fer de San Luis Potosí, hola, México. Dice, hace rato abrí el portafolio en el trabajo y dejó sus panties y brasier en él. Dice, así que se me acabó la carrilla. Así que el mundo ya se acabó. Dice, por lo menos en este mes. Pero qué chido huele mi portafolio. Dice, lo que tienes de asqueroso lo tienes de asqueroso, Hay cosas que no se deben guardar en los portafolios y ella debería saberlo. Sí, que saber, sí. Aquí está el Gepardo de Parralde, de Chihuahua, México. Dice que arrojaría la basura al mundo entero y le prendería fuego. Felicitaciones por los 1,000, cabrón. Le mando un regalo de mi troca blanca. Oye, con carajo, la clapson de la cucaracha. Besos y gracias para la muda. Bueno, Gepardo, sea un poco más educado, por favor. Yo sé que la gente de Parralde se maneja de esta manera, pero bueno. Lagarto, yo en estos momentos de cuenta, mientras tenemos gente que nos dice, el Micotico nos dice, te equivocaste el programa ayer. Sí, efectivamente, Micotico, lo lamento mucho. Muy bien, Micotico. Muy bien, muy atento, Micotico. Serás ascendido. Sí, igual. La batanquera está por aquí, el Adolfo de Tucumán, Victoria de Rosario, Argentina, que tiraría la basura a la ropa interior. Wow, yo pensé que no la traías puesta, Victoria. Saquín está por aquí, bueno, el del Mercado de Guadalajara. Yo le pregunto en estos momentos, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La enferma. ¿Enferma, cabrón? Sí, afiebrada. Chale. Pesada. Pesada. Débil. Oh. ¡Buen carajo! ¡Sacúdanla para que reaccione! Shake it all over. Y así nos vamos, amigos, porque sacudiéndonos a nosotros mismos es una forma de sacudir el planeta. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por en sus monitores, por la EFA, por que se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. El Rock 89.7. Trelew Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Fever. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Contacto. Shake. Radio Hendrix. Y Nix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Y Radio C. En México, Radio Colores. En Bolivia, Radio Luis Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. Esto es Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura Fiestero mirándose los senos. Ah, sí. ¿Qué eran ustedes? Sí, sí, sí. Comiendo mucho pollo. Dentro de poco necesitarás un brazo. Sí, sí, estamos recomendados. Déjalos así al viento. El sitio oficial, canaltrans.com, estaremos recontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Molinda en medio de los cerros, allí en Honduras. Ah, Molinda. A punto de irse para Guatemala, pero, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Y por qué se va? Porque se va, porque se va y porque está enojada. Inclusive mañana estaremos. ¿Qué pasó, con ella, Molinda? Ah, no, déjela tranquila hasta que se le pase. Un beso para no ella. No te enojes. Vete una chela por nosotros, damas y caballeros. Nada más que esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Soy Urbina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandini. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saluda a su compañero Cowa. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Loreto, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Hernández desde Cancún, sayonara. Estamos en contacto. Casa de Tuta, desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Juárez. ¡Asustado el rey del carajo! ¡Carioca su pista! ¡Y va a catacomis! Conmigo es Toluca, Sin Vicio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Los de Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.